todos nuestros fans. Gracias. Fuerte el aplauso, que se escuche. Y seguimos con Rumo y dice: muchas gracias, Santiago. Ay, qué maravilla. Con mucho amor. Gracias, gracias. Nos queremos un abrazo. Gracias, amigo.